And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace. La verdadera Navidad. La Navidad, más que llevarnos a recordar el nacimiento de Cristo o a la ansiedad de recibir uno que otro regalo, debemos conducirnos a hacer una reflexión real y profunda de la verdadera razón por la cual Jesús nació un día en un lugar humilde de Belén. No solo debemos celebrar el nacimiento, sino también la vida, propósito, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Esta época debe llevarnos a pensar qué hacemos con la persona del Hijo de Dios el resto del año. Y si estamos siendo verdaderos discípulos del Salvador, amando a Dios con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Podemos aprovechar estas fiestas para promover el amor, la justicia, el perdón y la verdadera paz que no solo permanece durante esta época del año, sino aquella que perdura siempre. La Navidad del corazón. Aunque Cristo naciera en Belén mil veces, si no nace en tu corazón, seguirás eternamente perdido, sin Dios y sin esperanza. Autor desconocido. Y recuerda, amigo, amigo, que en esta Navidad la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo.